Bienvenidas a Robóticas con K, un mundo de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto. Un auténtico robo de identidad, libertad y poder a mano armada donde todas somos invitadas. Y quien dice invitadas dice obligadas, forzadas, rehenes, prisioneras. Con cualquiera de tus compras tienes una garantía porque nuestra póliza siempre es para quedar bien y hacerte feliz, tenga el coste que tenga. Orgullosas de ser la empresa con mayor éxito en 2025, que más factura y más daño hace a todas nuestras hermanas. ¡Que viva la Electronic Puchaina! Quema el manual para lo mismo, para lo mismo. Y este manual para lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Ya me liberé, te liberé, me liberé, te liberé. Me liberé, te liberé, me liberé, y te liberé. Gigi Renu yo, 是你当经常悠悠的。 对不起，我当然拿它，我时间是短暂的。机器人女友，是你当经常悠悠的。对不起，我当然拿它，我时间是短暂的。Slurro，yo，嘟嘟 ，Morococo y tengo tito， soy la diva， soy de Lulu， todo por lo que él mataría y él dice que hay un trofeo que quiero por el que compito y ando soñando lo ilustraría cada día porque todo el mundo me va a brillar. Hay un llavero que quiero colgarlo con él, abriré todas las puertas que pueda encontrar y mi florero favorito no es el de gata, no, es la gata que yo tengo al lado. Se quedó sin, digo yo, del link que cabe en su corazón. Él lo que quiere es el poder, no entiende que nosotras nacimos con él, pero será verdad que un día lo entenderá. Guapa para Dios, me pongo guapa para Dios, nunca pa' ti ni para nadie, solo guapa pa' mi Dios. Guapa para Dios, me pongo guapa para Dios, nunca pa' ti ni para nadie, solo guapa pa' mi Dios. No la de ti le importa, de ni mujer de le hible no jodas. Im la hat me yatzer ya halomim, la manana.